cuando el hombre es veterano, conserva su buen humor. Ay, cuando el hombre es veterano, conserva su buen humor. Porque despierta temprano, a su mujer le hace el amor. Porque despierta temprano, a su mujer le hace el amor. Resulta que al despertar, el baño es lo que desea. Resulta que al despertar, el baño es lo que desea. No debe antes orinar, porque pierde la pelea. No debe antes orinar, la mujer lo noquea. Y después de los 70 vive lleno de dolores. La edad del cóndor se le acerca, trabaje para los doctores. Porque después de los 70 vive lleno de dolores. La edad del cóndor se le acerca, trabaje para los doctores. Ay, con dolor aquí, con dolor acá, con dolor allí, con dolor allá, con dolor acá, con dolor aquí, con dolor allí, con dolor acá. La edad del cóndor llegó, la edad del cóndor, ñaña. La edad del cóndor llegó, la edad del cóndor, ñaña. Con dolor aquí, con dolor acá, con dolor allí, con dolor allá, con dolor acá, con dolor aquí, con dolor allí, con dolor allá. La edad del cóndor llegó, la edad del cóndor, la edad del cóndor llegó, la edad del cóndor. El amor es muy bonito. Ay, qué bello que es amar. El amor es muy bonito. A las 5 despertar, cuando canta el pajarito. A las 5 despertar, cuando canta el pajarito. Aconseja el veterano para conservarse jovencito. Ay, el amor muy temprano, cantando a los pajaritos. Porque después de los 70 vive lleno de dolores. Porque después de los 70 vive lleno de dolores. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, con dolor aquí, con dolor acá, con dolor allí, con dolor allá, con dolor aquí, con dolor acá, con dolor allí, con dolor allá. La edad del cóndor llegó, la edad del cóndor, ñaña, la edad del cóndor llegó.